Carlos, de este lado te saluda Pablo Martínez, de Radio Aijuna. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Pablo, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bueno, recién recibí de tu voz esa triste realidad o esa triste noticia de la confirmación de que el cuerpo pertenece a Facundo. Bueno, me parece que ahora podrá descansar un poco más en paz y seguir reclamando por la verdadera, porque aparezcan los verdaderos responsables, ¿no? Uh-huh. Sí, es así. La noticia era muy esperada. Me parece que es primordial también para su familia, claro. Y para empezar a darle algún tipo de respuestas a tanto de las preguntas que hay, ¿no? Porque no resuelve todo precisamente la confirmación concretamente de haber encontrado a Facundo Astudillo Castro. No, claro. Quedará allí obviamente para los próximos días. Me parece que allí hay mucha instancia judicial como para seguir. Lamento decirlo antes de la entrevista, Carlos, pero bueno, era una noticia muy esperada, ¿no? Pero Pablo, esa es la radio, uh-huh. Esa es la radio de hoy. Esa uh-huh. Es la radio de hoy, que es una radio absolutamente rendida a la actualidad, a la información. Yo siempre digo eso, que quien escucha radio, suponete que no lea diarios, no mire televisión, bueno, quien escucha radio está módicamente informado, uh-huh. Sabe de qué se trata, en qué anda el mundo, ¿viste? En qué anda claro. El mundo, uh-huh. Claro. Bueno, Carlos, vamos a tratar en algunos minutos de atravesar algo de esta idea de la radio, ¿sí? Charlar un rato. No vamos a hacer un repaso de 100 años porque va a ser imposible. ¿Cuánto ha pasado por esa radio? Yo tenía intenciones de preguntarte en primera instancia o reflexionar un poco sobre por qué fue exitosa la radio después de 1920 y si ese éxito fue rápido. Lo que fue rápido es que la gente entendió que ese medio le podía mejorar la vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que, digamos, la gente sentada en el rincón más cómodo de su casa podía recibir una cantidad de información, de entretenimiento, de diversión, de información, y eso creo que la gente lo entendió bastante rápido. Ya en 1923 se transmitió o supo el resultado de la pelea Firpo-Debsa y a través de la radio. Uh-huh. En 1927 se transmitió el primer partido de fútbol en directo. En 1930 y 31 fue la primera super pegada, formidable, a través de un radioteatro llamado Chispazo de Tradición. Uh-huh. A tal punto popular que las grandes tiendas porteñas que en ese momento existían tuvieron que poner altoparlantes adentro, uh-huh. porque si no las clientas no iban, se quedaban en su casa claro. Escuchando el capítulo. Sí, sí. ¿No? Así que sí, fue más o menos rápido. Y digo, ya entre el 20 y el 35 se generaron centenares de emisoras, algunas de las cuales tuvieron poca vida, pero muchas persistieron, digo, siguieron existiendo. Y en 1935 me parece que pasa un acontecimiento muy importante, que es el nacimiento de Radio El Mundo. Radio El Mundo construye un edificio, el primero uh-huh. dedicado exactamente a las necesidades de una radio, ahí en Maipú 555, que es el edificio que ahora en donde está ahora Radio Nacional. Radio Nacional, ¿no? Claro. Y entonces un edificio hecho a imagen y semejanza de protocolos de la BBC de Londres o de la RCA Víctor norteamericana, con un lujo impresionante, no por nada lo llamaban el templo, ¿no? Claro. Y ahí empieza. Y uno siempre identifica con un estudio con un piano, por ejemplo. Sí, pero no solo eso, en el estudio mayor, uh-huh. donde está todavía el auditorio, tenían un órgano que no funciona ahora, pero que está todavía, uh-huh. Un órgano de 720 sonidos. Ah, ¿no? Impresionante. Sí, sí, sí. Salió con todo, con un transmisor de 70 kilowatts, digo, bueno, y ahí empieza una etapa de enorme competencia y de creación de una industria cultural importante, como fue la radio, que en su gran momento llegó a emplear a entre 15 y 20 mil personas, ¿no? Uh-huh. Y la radio se expandió por todo el país, digo, bueno... yo creo que entre 1935, cuando nace Radio El Mundo y que ya tiene competencias importantes como Belgrano y Splendid y otras radios también súper importantes, aunque de menor envergadura, ahí empieza la época de oro de la radio. Yo uh-huh. la considero que la época de oro estuvo entre el 35 y el... y finales de los 50, ¿no? Y podemos decir que es una etapa en donde la radio amplió una audiencia, sumó personas a esto de la comunicación, en definitiva, que muchas veces con la etapa de la comunicación ligada al papel, bueno, lógicamente, de movida tenías que saber leer para acceder a un diario y para informarte concretamente, pero por otro lado también en esa etapa era como un lugar difícil de acceder también, ¿no? Digo, pensándolo para como participación, como trabajo. No sé, la verdad que eso no lo sé. Sin embargo, cuando uno revisa cómo fue la radio en esos años de oro, yo creo que ningún artista ni importante o no importante se negó a trabajar en radio. Digo, por la radio pasaron absolutamente todos, ¿no? Uh-huh. Y estuvieron, digamos, todos los géneros. La radio fue el centro del esparcimiento, de la diversión, de la fantasía, de la creación. Bueno, en un momento dado vino la tele, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí, digo, me parece que la radio entró en una crisis de la que afortunadamente pudo salir, se recuperó, se reconvirtió y pudo salir. ¿Considerás que es la crisis más importante? �La de los 60? La del advenimiento de la TV. Sí, sí. Uh-huh. Pero cuando llegó Canal 7 en el 51, no fue tan grave. Él ya le empezó a mojar la oreja a la radio, le empezó a vampirizar los géneros, le sacó figuras, pero no fue tan grave porque la televisión estaba bastante desestimada, uh-huh. en cuanto a que se la consideraba radio con imagen, ¿no? Claro. Solo radio con imagen. Lo que sí fue duro cuando llegaron los canales privados en 1960, dos, uh-huh. en el 61 un tercero, en el 66 un cuarto. Bueno, fíjate que la radio empieza la década del 60 con una participación en la torta publicitaria del casi 30% y termina esa década con una participación del 8%. Participación que nunca pudo levantar demasiado, hasta hoy, uh-huh. ¿no? En donde a veces la recaudación publicitaria de... por ejemplo, de internet, supera a la de la radio, ¿no? Uh-huh, totalmente, sí. Claro. Y como tendencia creciente también en los últimos años, digamos, eso. También. Está claro. Sí. Te cuento algo, Carlos. Cuando yo entré por primera vez, en este caso, a Radio Aijuna hace ya 15 años, había una persona leyendo 25 años, estaba leyendo días de radio, y ya hace 25 años de ese material, ¿o no? Por supuesto, 1995, sí. Medio que ese material, alguno en algún momento me dijo, mira, y esto es medio como la Biblia. y ahora sacaste un material nuevo que se llama 36.500 días de radio, y te quería consultar si es como un material que está muy ligado a ese días de radio, es una actualización, ¿qué había que contar en este nuevo? No, cuando nosotros hicimos días de radio, nos propusimos hacer un libro a la manera de los manuales del alumno con los que estudiamos cuando éramos chicos o adolescentes, uh-huh. En donde en los manuales del alumno se supone que cabía todo, ¿no? Y ese todo lo digo entre comillas porque claro. Nunca es todo. Uh-huh. Pero quisimos hacer eso, quisimos hacer un libro muy que tuviera mucho de antología, que casi, digamos, completara la historia de esos años de radio, uh-huh. ¿no? De 1920 a 1995, que es cuando salió el libro. Y agrupada, porque quizás había como una historia media fragmentada. Claro, claro. No, sí, por eso, uh-huh. digo, como un manual. Uh-huh. Este libro, en cambio, es diferente, digo, tiene decisiones editoriales diferentes. Por ejemplo, es un libro mucho más personal mío, uh-huh. Digo, soy el único autor en claro. este caso, el Días de Radio eran otros tres autores, por suerte que además fueron esos tres autores extraordinarios, y ahora, digo, pude meterle más opinión, uh-huh. más crítica, digo, más mirada y observación personal, ¿no? Uh-huh. Además tiene secciones, como tiene la sección de cartas de amor a la radio, que le pedí que escribieran a otras tantas personas, uh-huh. Tiene una sección que se llama Su Majestad la Radio de Autor, tiene otra sección que se llama Me pasó mientras estaba al aire, 100 frases de radio, bueno, y por supuesto está la cronología, por supuesto que están los mayores acontecimientos de estos 100 años, pero de un modo más flexible que en el Día de Radio. Uh-huh. Están los géneros, están los personajes, están, no sé, desde el humor al radioteatro, pero además están las especialidades, qué sé yo, los locutores, los operadores, los mobileros, bueno, todo eso, los productores, ¿no? Todo eso que hace al trabajo de uh-huh. la radio, ¿no? Muy interesante. Lo venías pensando hacía tiempo. Obviamente que con el título había una intención de que suceda este 2020, ¿no? Sí, no, la verdad que surgió también la fiesta de fin de año del Grupo Octubre. El Daniel González, que es el editor de la editorial, uh-huh. se me acercó y me dijo, mirá, me parece que este año se cumplen 100 años de la radio, ¿por qué no pensamos algo? Bueno, y ahí se empezó a pensar el libro. Digo, lo escribí, digo, creo que la pandemia me ayudó porque me he quedado en mi casa cumpliendo el conocido teorema de Horacio Verbisky, que es 12 horas silla culo. Sí. Y no solo eso, sino que a veces las 12 horas fueron 14, 16 y hasta 18 en los finales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que quedó bien. El libro, digo, tiene una muy linda investigación gráfica que estuvo a cargo de mi hija, un buen diseño a cargo de Verónica Feynman. Quedó lindo, la verdad que quedó lindo el libro. Por último, para... contame qué es Radio Aijuna. ¿Radio Aijuna qué? Radio Aijuna es una radio comunitaria, está gestionada por una cooperativa de trabajo. Nos hemos conformado, podemos decir que con integrantes de una cooperativa y también comunicadores y radialistas muy ligados aquí a la zona sur. Hace uh-huh. ya algunos años, porque hemos cumplido 16, medio que ya llevamos aquí un camino en nuestra región, en nuestra zona sur, y bueno, uh-huh. con la intención también de acompañar una audiencia que le pueda contar. Que la radio le pueda contar qué es lo que sucede en la Argentina, en el mundo, desde este lugar. Me parece que esa es un Seguro. Poco la intención que tenemos. Uno de los grandes fenómenos, también creo que lo menciono en el libro, es las radios de cercanía, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿qué sentido tiene si uno vive en Quilmes saber qué está ocurriendo en Corrientes y Florida, ¿no? Uh-huh. Y entonces, digo, lo principal es eso, ¿no? Acercarle a la gente lo que está pasando en la esquina de su casa, ¿no? Digo, eso me parece increíble también. Otro de los grandes fenómenos, otro de los grandes logros, más que fenómenos, un logro de la radio, ¿no? Sí, pues de alguna manera, en alguna etapa del desarrollo de la radio, yo venía comentando en estos días, es como pensar que la radio se metió en el barrio de alguna manera, ¿sí? Claro. ¿No? Se metió en el sentido de que se metió objetivamente y materialmente. Después, bueno, la radio lo que nos permite, y hoy en día, digo, hoy estamos emitiendo en un 94.7 aquí en la zona sur, pero también estamos saliendo por streaming, que nos da a todas las radios, les da otra dimensión, ¿no? Lo veníamos hablando también con muchos de los entrevistados. La pregunta, radio, sí. La radio pide poco y da mucho, yo siempre digo eso. Muy bueno. La radio, si escuchás en una portátil precaria o vieja, lo único que te exige son dos pilitas. Y si escuchás en un teléfono celular modernísimo, lo único que te exige es que rogar que el streaming no decaiga, ¿no? Y la oreja. Sí, claro. La atención, ¿no? El tema de la atención. Sí. Fíjate esto, que hace tiempo, digo, yo participo en muchas mesas redondas, cuando me invitan voy, y en algunas escuché que los jóvenes no escuchan radio. Uh-huh. Y entonces yo preguntaba cándidamente, ¿no? Che, ¿y qué escuchan? Spotify, me decían. Sí. Y entonces los confrontaba con esta experiencia. Con la siguiente experiencia, le decía, mira, yo viajo en bondi o viajo en subte y veo a muchísimos jóvenes conectados, ¿no? Tienen los auriculares puestos, algo están escuchando. Sí. Y de repente veo que se sonríen. Digo, ¿qué están escuchando? ¿Vos crees que están escuchando una canción? No, están escuchando radio. Uh-huh. Y hay algo que los hizo sonreír, conmover, sorprender. Digo, yo creo que sí, que la gente sigue escuchando radio. ¿Cómo fue tu primer encuentro? ¿Qué recordás de ese primer contacto con la radio? Como audiencia lo digo, ¿eh? Bueno, escucho radio desde los 5 años, que uh-huh. Tengo 5 años. Tengo esa escena familiar en la cabeza. Mi madre en la cocina terminando la cena, terminando de lavar los platos o cociendo algo, no sé, era la noche, y escuchando un programa que se llamaba Entre Tangos y Boleros, un programa uh-huh. que iba, si no me equivoco, por Radio del Pueblo, y era un programa simple, un locutor y presentando un tango y un bolero y un tango. Bueno, yo creo que esa banda musical no me abandonó nunca, jamás. Claro. Y después, crecí en una casa de clase media, donde la radio era todo, la televisión llegó bastante después, íbamos a ver televisión a la casa de los abuelos, porque eran los primeros que habían comprado el aparato, uh-huh. Y en casa se escuchaba radio, se escuchaba radio al mediodía cuando mi viejo venía a comer, a almorzar, y se escuchaba radio a la noche, esa hora maravillosa de Radio El Mundo, de 4 programas de 15 minutos cada uno, que culminaba con los Pérez García. Uh-huh. Y yo mismo escuchaba radio escuchaba Fioravanti, los partidos de Fioravanti. Sí. Me llevaba la radio a la mesita de luz, para escuchar, ya por ahí un poco más grande, para escuchar un programa, se transmitía teatro desde los teatros. Claro. Radio Porteña transmitía teatro en directo desde los teatros, cada noche, desde un teatro distinto. Y tengo obras completas en mi cabeza, las manos de Eurídice, Qué noche de casamiento. Era una experiencia fabulosa. Y mirá vos, cuando tuve el privilegio de ser el director de Radio Ciudad entre el 2003 y el 2006, una de las cosas que puse en marcha fue la transmisión desde los teatros. Uh-huh. y ahí Nora Perlé hacía la previa y hacía la conclusión, ¿no? Uh-huh. Desde el mismo teatro, ¿no? En directo, en vivo. Carlos, definitivamente la radio acompañó mucho la vida. Y sí, creo la mía que, también. Claro, sí, claro. Y bueno, se merecía también mucho tiempo dedicado a la escritura, ¿no? Para contarla. Sí, pero además tuve muchos privilegios. Primero el privilegio ese de que me encargaran en el 94 el Días de Radio. Después hice una especie de un libro que pretendió ser una continuidad de Días de Radio, que era Siempre los escucho. No tuvo la misma repercusión que el Días de Radio. Luego, en el 2010, con otro equipo, hicimos la historia de Radio Nacional, de 1937 a 2010, y después la historia de Radio Belgrano también. Hicimos con ese mismo equipo el Radio Belgrano post dictadura, 1984-1989. Y bueno, y ahora este libro nuevo, ¿no? Uh-huh. Te mandamos un abrazo, agradecemos el tiempo dedicado, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Bueno, gracias, y Pablo, y saludos a tu audiencia.